Hola a todos y bienvenidos al podcast de la furia del Guardián Celta. Yo soy Richard Reilly y como siempre os invito a que paséis conmigo los próximos minutos en el podcast friki que se graba desde Burgos. Hoy toca un podcast informativo para comentar los cambios que he hecho a mejor con la furia del Guardián Celta. El caso es que hará cosa de un mes pasó algo que no pensaba que me pasaría, y es que el servicio que yo tenía de dominio con el famoso .tk pues nos ha dejado tirados a muchos. Escribí a la gente que lo lleva y al no poder ponerme en contacto con nadie de administración, entre comillas, he supuesto que se han largado. Luego investigué y hay gente que está bastante enfadada con el tema, pero le busqué solución. De vez en cuando, más o menos una vez cada mes, mes y medio por ahí, me da por mirar hostings por si acaso me llega a pasar lo que me ha pasado y tengo que migrar. Pero tengo que decir que a día de hoy no he encontrado ninguno que tenga un buen servicio, o más bien uno que a mí me guste. Y la verdad es que pido poco, ya que hace años que no uso ni un espacio ni un ancho de banda tan bestiales como cuando yo tenía 8000 visitas diarias, cosa que por cierto echo de menos. Matizo también que el diseño de las empresas de hostings, muchos de ellos me han echado para atrás porque tenían como una especie de diseño entre el año 2000 y el 2010, cosa que parecía como una especie de timo. Digo, yo aquí no me voy a meter, no vaya a ser que me estafen. Y como nada me ha convencido, lo que he hecho ha sido migrar mi material de la furia del Guardián Celta a WordPress. Es una nueva experiencia, ya que nunca había migrado nada a una plataforma tan diferente. Lo que tengo en WordPress han sido proyectos creados en WordPress desde el principio, pero ahora va a ser diferente y a mejor. Traeré cosas los fines de semana, cosa que antes no podía hacer. También con WordPress puedo ver las estadísticas en un solo clic y ya no tengo que loguearme en otro servicio ni nada de eso. Aparte de que si estoy aburrido alguna vez, voy a poder escribir un post con el móvil y publicarlo, lo que significa que yo gano, vosotros ganáis, ganamos todos. Este cambio también me permitirá tener más tiempo para investigar en cosas de programación que quiero hacer desde hace tiempo con proyectos que tengo aparcados. Tendré, espero, más tiempo para grabar y creo que hasta que vea un hosting decente, creo que estaré con WordPress una buena temporada, a no ser que localice un buen hosting que me mole y colme mis expectativas. Pero en principio voy a tomarme unos meses normales sin calentarme la cabeza con temas de hosting y tal, y voy a apostarlo todo a WordPress. Y ahora ya sabéis que podéis encontrarme como siempre en Twitter como guardián-celta, en Facebook, en iVoox y en iTunes como La Furia del Guardián Celta. También estamos en el Google Play Store con la aplicación Frikitakus, donde yo y mis amigos os traemos en tiempo real las mejores noticias del mundo del manga, del anime, de los videojuegos y los mejores vídeos de YouTube. Y recordad que ahora las direcciones donde podéis encontrarnos son podcastcollection.wordpress.com, pokemonleaguespain.wordpress.com y lafuriadelguardiancelta.wordpress.com. Un saludo y hasta otro podcast.